Y punto, sin la necesidad de señalarnos políticamente, porque pues de eso no se trata y eso no lo voy a aceptar. Que, no, no, no. Que mi punto, que mi punto académico, que mi cuestionamiento académico lo relacione con un punto supuestamente político, eso no lo voy a aceptar en mi mesa, y menos a mí. Es, hombre, mi pregunta, ¿dónde está la correlación? No hay ninguna correlación. ¿Dónde está la correlación? ¿Ese es el único elemento que genera contagio? No. Me parece que aquí todos en la mesa tenemos que ser completamente responsables en el sentido de respetar nuestras opiniones, pero no señalarnos políticamente porque no estemos de acuerdo. Eso no tiene nada que ver con que la alcaldesa o no sea la alcaldesa. Para mí sí me parece, sobre todo desde lo científico y desde lo político, o sea, desde la política pública, si usted va a hacer un señalamiento de esos, tiene que tener, no lo digo por usted, profe, por supuesto, lo digo por la alcaldesa. Yo no lo estoy atacando, usted lo digo por la alcaldesa. La alcaldesa debe tener eso para decirlo. Y lo que sí he dicho yo aquí, profe, es que, a ver, ¿cuántos episodios vimos de aglomeraciones en lugares en Bogotá? Uno, dos. No vimos más. ¿Y cuántos mercados estuvieron abiertos? ¿Cuántos lugares estuvieron abiertos? Es que sabe Luis Carlos, que es que aquí hay que dividir dos cosas. Éxito económico y éxito en seguir las reglas. Éxito económico, tradicionalmente se vende 1 billón, se vendieron 4 billones. Los 2 días fueron fenomenales desde lo económico, pero fueron un fracaso desde el ordenamiento social, si es que se puede utilizar esas palabras. Y ahora, lo que usted pone es un trabajo académico superior, y es si la alcaldesa sale a señalar el día sin IVA como el foco del mayor contagio en Bogotá, pues que hable con cifras. Y por eso yo le pregunto, mi primera pregunta fue ese. Fue el siguiente, ¿va a prohibir el tercer día sin IVA? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a aplazar? Porque ¿quiénes necesitan las respuestas? Uno, los comerciantes, y dos, las personas que obviamente les empezaron a pagar la prima en estos días, la prima que estaba atrasada. Entonces yo lo que digo es, justamente coincidimos en eso, hablemos con cifras. Y a mí me parece pues relativamente fácil el ejercicio. Día sin IVA, 3 de julio, veamos cómo han evolucionado los contagios a partir del 3 de julio. Pero es que yo ahí difiero, Luis Carlos, de la segunda parte de la tesis del doctor Quijano, y es que no solo fue un éxito económico el segundo día también fue un éxito de comportamiento social. No hubo aglomeraciones, no hubo colas, no hubo los errores que sí se vieron en el primero, que evidentemente algo salió mal en el primero, pero se corrigió para el segundo. Y por tanto uno no puede generalizar, me refiero a la alcaldesa, que los días sin IVA fueron un desastre y responsables del contagio que estamos viendo hoy, porque eso sí es muy peligroso. Y lo que viene del tercer día, pues si ya está corregido del segundo día, el tercero pues no puede ser un desastre como sí lo fue el primero. Entonces creo que también se le van las luces ahí a la alcaldesa, repartiendo culpas, como lo decía en un comienzo, señalando responsables. Me parece que este es un gran ejemplo, William y profe, de cómo nos perdemos, gracias a este tipo de declaraciones, del fondo del problema, ¿no? De lo que está ocurriendo, de lo que tiene que ser una responsabilidad individual, de lo que tiene que ser algo mucho más grande que algunas prohibiciones en ciertas cosas, de lo que tiene que ser el sentido común. Y este tipo de aseveraciones es lo que precisamente genera una discusión política que termina enterrando lo importante acá, que es la salud pública. Porque nos quedamos en el tema del día sin IVA, entonces que el culpable es el gobierno, no, entonces lo que pasa es que usted es de no sé quién, no, lo que pasa es que usted piensa así por ser esto, es que esa no tiene que ser una discusión política, esto no debería ser una discusión política, debería ser otro tipo de discusión, debería ser otro tipo de preocupación, porque además esto va para largo, va para mucho más tiempo. Bien. 8:04, vamos a los titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son.

La falta de sueño, la mala alimentación y el estrés puede generar bolsas y ojeras en el contorno de los ojos. Por eso Arawak trae el contorno de ojos, una fórmula natural que previene y elimina las bolsas y ojeras, también para nosotros los hombres. Mejor, quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. William Calderón está en la FM. 8 de la mañana, 14 minutos. Vamos a actualizarlo rápidamente con lo más importante que está pasando en estos momentos. Hay rueda de prensa en el Ministerio de Defensa. Se está entregando datos sobre medición y reporte de erradicación de cultivos ilícitos en el país, que es lo más importante que ha dicho el ministro hasta ahora, Pepe Morón. Vamos a retomar en instantes la comunicación con el Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha convocado a una rueda de prensa en la que entrega detalles sobre cómo van las tareas de erradicación de cultivos en el país. Entre tanto, nos movemos a la Procuraduría, que pidió a la Corte Constitucional tumbar el decreto presidencial que permite a las empresas reducir el aporte a la pensión durante la pandemia del coronavirus. Joana Rodríguez, Noticia en Desarrollo. Sí, William, es el decreto 558 emitido por el presidente Duque como uno de los decretos de la emergencia sanitaria por el coronavirus. La Corte Constitucional está estudiando su legalidad y en medio de ese estudio la Procuraduría en un concepto le está pidiendo tumbarlo porque dice que reducir el porcentaje de los aportes para pensión atenta al derecho a la pensión que tienen los trabajadores. El decreto establece que las empresas que se acojan de manera voluntaria pueden reducir del 16 al 3% la pensión de sus empleados. La Procuraduría señala en su concepto que esa reducción de aporte supone necesariamente menores ingresos al Fondo Común de Vejez. Joana, gracias. 8:16 minutos. La Contraloría denunció nuevamente que las ARL no están cumpliendo con elementos de seguridad a médicos en el país. Santiago Ángel. Sí, William, 4 casos puntuales en Bogotá, 1 también en Fusagasugá y finalmente médicos del área de consulta externa de la Unidad Prestadora de Salud de Boyacá de la Policía Nacional a los que no se les ha cumplido con la entrega de elementos de protección y específicamente la Contraloría ha señalado que no han cumplido en un 100% con la entrega de estos insumos. Las aseguradoras Sura, Alfa, Bolívar, Colmena, AXA, Colpatria, Mafre, Equidad y Positiva, la que ha registrado el mayor porcentaje de entrega efectiva de implementos biomédicos es Alfa con 53,33%. La Contraloría vuelve a hacer un llamado para que cumplan las aseguradoras con la entrega de estos elementos a los médicos del país. Santiago, gracias. 8:17. Atención que en el Valle del Cauca hay encendidas alarmas por el tema de ocupación de unidades de cuidado intensivo. Llegó al 94%. Lina Cárdenas en Cali. Sí, William, a pesar de la entrega de 100 ventiladores por parte del presidente Iván Duque al Valle, el departamento tiene ocupado el 94% de las unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID-19. Según la Secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, Cali ha superado su capacidad debido al incremento de aproximadamente 500 contagios diarios, por lo que se espera la llegada de más ventiladores esta semana. Ya tenemos una ocupación muy alta, ayer teníamos el 94%, aunque estamos implementando otras estrategias para movilizar las camas. Cali está lleno, pero el resto del departamento todavía tiene y todavía tenemos la posibilidad de movernos. Como se los habíamos advertido, el número de pacientes, el número de casos y el número de necesidades de UCI va a aumentar y efectivamente es lo que está sucediendo. Ya tenemos más de 500 casos diarios y eso implica que tenemos una utilización muy importante de las camas de UCI. Los ventiladores entregados por el primer mandatario irán a las unidades de cuidados intensivos de Cali y Buga. Sin embargo, debido al incremento de casos COVID-19 en Buenaventura, segunda localidad con más contagios en el departamento, 10 ventiladores serán cedidos al puerto. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. 8:18, Lina, gracias. Pepe Morón, lo más importante que ha dicho hasta este momento el ministro de Defensa. Por medio de una rueda de prensa junto a la cúpula del Ejército y la Policía Nacional, el ministro de Defensa dio a conocer que no hay reporte o no se ha recibido informaciones sobre informes inflados o falsos de erradicación de cultivos ilícitos en el territorio colombiano. De igual modo, habla de una investigación interna que se ordenó abrir precisamente para determinar si se están pasando estos informes sin que el gobierno nacional los conozca. Pepe, muchas gracias. 8:19, hay entrevista en la FM, ya volvemos. La FM, las noticias como son. Colombia 2020 del Espectador invita al evento ¿Cómo implementar los PEDET en medio de la pandemia? Un diálogo para formular propuestas que permitan realizar estos planes de desarrollo territorial que son la columna vertebral del Acuerdo de Paz. No se lo pierda el próximo jueves 16 de julio a las 9 de la mañana por las redes de Colombia 2020 y El Espectador. En asocio con la Unión Europea, el apoyo de PNUD y ACNUR. La FM con Luis Carlos Vélez. Son las 8:19. Saludamos a esta hora al doctor Rodrigo Córdoba. Él es médico psiquiatra, experto en salud mental, expresidente de las sociedades científicas y profesor de la Universidad del Rosario. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, un gusto. Muy buenos días. Doctor, ¿cómo nos afecta el coronavirus en la salud mental? Sin duda. Creo que es uno de los efectos directos y cada vez más notables de esta pandemia. Quizás creíamos que íbamos a tener efectos más, que se iban a presentar más con el curso de los días, pero hemos identificado dos tipos de situaciones. Una actual, donde hay una sensación de miedo, de desesperanza, de una visión muy preocupada hacia el futuro, de tristeza, y pensábamos que estos cuadros clínicos que iban a empezar, estas señales iban a ir subiendo como una escalera, pero ya empezamos a ver cuadros clínicos estructurados, es decir, depresión mayor, con los efectos lamentables de la depresión mayor que trae pues esta ideación relacionada con la muerte, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, y también personas que tenían cuadros clínicos establecidos pues han presentado una agudización o reactivación de sus síntomas. Es decir, de hecho, un símil que para algunos ha sido llamativo por lo gráfico, y es que si lo físico, si todas las molestias físicas nos van a dejar una gran huella, una huella de tigre, pues la salud mental va a dejar una huella de elefante. Doctor Córdoba, le saluda William Calderón. William, un gusto, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias. Usted ha estado muy cerca de todo este proceso, ha asesorado al gobierno en el tema del manejo psicológico de lo que está pasando en el país. De la información que ha logrado recolectar usted, recibir directamente de los estudios que se han hecho, o de la percepción que hay de lo que está pasando con este tema de la salud mental de los colombianos, ¿se pueden sacar conclusiones de si hay algún tipo de población que está siendo más afectada que otro? Es decir, ¿hay información de que ancianos, por ejemplo, estén siendo más golpeados que la gente joven en el país o que los menores de edad? Es una magnífica pregunta. ¿Por qué? Porque quizás algunos creíamos también inicialmente que hubiese grupos vulnerables, que había grupos de riesgo que era donde se iba a presentar mayor prevalencia de psicopatología, pero los estudios nos están mostrando que no hay un grupo etario que ha estado exento. Por ejemplo, pues la población adulta, joven, productiva, ha tenido impactos en la salud mental de manera significativa. Y estos grupos extremos, lo que pensábamos que iban a ser grupos vulnerables, también lo han corroborado de la misma manera. Es decir, el adulto mayor, y ahí hay un llamado muy importante, ha tenido manifestaciones mentales de manera importante, y con los niños también, y sobre todo con los niños, que nos empieza a preocupar de manera significativa, es que en este momento estamos viendo como la foto actual, pero no tenemos claro cuál va a ser la foto a futuro. Y sin duda allí hay una preocupación muy grande, porque estas medidas se vienen a ver en el tiempo. Entonces vamos a estar con una generación COVID, es decir, va a haber unos niños con una generación COVID que van a tener unas manifestaciones emocionales donde el aislamiento, la pobreza de las relaciones sociales, quizás este mundo profundamente virtualizado, va a traer repercusiones profundas en su desarrollo. Entonces, todos los grupos etarios hemos visto en los estudios que están siendo afectados. Doctor Córdoba, ¿qué medidas debe tomar las personas para manejar el estrés y todo lo que usted está describiendo? Y una segunda pregunta es, ¿le preocupa que las personas se estén automedicando? Lo primero es identificar, yo insisto con una frase que se ha vuelto pues de cajón, pero es el equilibrio emocional también se rompe. Es decir, todo el mundo ha asociado desde el viejo dilema cartesiano que lo mental está... Entonces, ¿qué es poner de su parte? Que si yo pongo de mi parte, seguramente salgo adelante. Y a veces es insuficiente. Es que empieza a tener dificultades con el sueño, irritabilidad, una persistente y constante ideación pesimista. Es necesario que busque ayuda. A veces los ejercicios de autocontrol, todos estos procesos conductuales, cambiar el foco de atención son útiles. Pero si esto se hace persistente, hay que buscar ayuda. Y lo segundo es que lastimosamente, también por la misma visión estigmática, las personas no buscan ayuda. Entonces, el vecino, la experiencia del familiar que fue satisfactoria, termina trayendo automedicación y a veces termina siendo peor el remedio que la enfermedad. ¿Aló? Sí. Cuando digamos este tema, digamos, llega y ha llegado a los colegios, obviamente a las familias, al mundo laboral, doctor, ¿esta depresión tiene incapacidad médica? Es decir, ¿yo puedo ir donde un profesional y esto, digamos, tener una incapacidad médica a largo plazo? Porque yo creo que es el dilema que están teniendo los trabajadores hoy en día. La depresión es una enfermedad médica, es un cuadro clínico tan o más común que las enfermedades físicas. De hecho, ya la Organización Internacional del Trabajo, desde hace más de 10 años, había mostrado que la primera causa de ausencia laboral en mujeres es la depresión. Entonces, es una entidad clínica tal y como cual, que si es diagnosticada, genera incapacidad y debe ser protegida pues por toda la norma vigente para ello. Esto no es una situación de la voluntad ni de, como decía anteriormente, poner de su parte, sino es una enfermedad con todas las características, la mente, la función del cerebro. Doctor, ¿cómo diferenciar la tristeza y la angustia que son propias de la situación que estamos viviendo de una depresión clínica? En eso nos hemos puesto de acuerdo ya hace un buen tiempo. Desde el año 80, que fue el tercer como manual diagnóstico de los americanos, que sirvió también de guía para la clasificación internacional de enfermedades. Es decir, todos, y en eso, cuando se habla de salud mental, es importante hablar en primera persona. Es decir, no es que yo, por ejemplo, que por ser profesional en estas áreas no he experimentado estas situaciones, he tenido miedo, he tenido tristeza, he tenido sensaciones de preocupación excesiva, he tenido noches más difíciles para conciliar o me despierto más temprano en la dormida, pero esto cuando se hace, primero hay un cambio en el funcionamiento previo, es decir, yo era de una manera y empiezo a ser de otra. Tengo presencia de síntomas en el caso de las depresiones, por ejemplo, de más de 2 semanas. Estoy triste, le he perdido el gusto a las cosas de la vida, no disfruto lo que disfrutaba antes. Duermo mal, me despierto más temprano, como mal, empiezo a perder peso, no me puedo concentrar, me siento cansado. Empiezo a pensar de manera pesimista o relacionada con la muerte. Y además de esto, impactan sobre mi funcionamiento, es decir, sobre mi vida de pareja, sobre mi vida familiar, sobre mi vida laboral. Si es un cuadro clínico que tiene unas características específicas y propias. Doctor Córdoba, para que lo podamos entender con claridad, ¿usted cree que el confinamiento estricto, el hecho de que las personas tengan que quedarse en su casa, que no puedan viajar, que no puedan salir como antes, eso está aumentando la tendencia a los suicidios y la violencia intrafamiliar, en su opinión? En mi opinión, sí. Igual, no quiero decir que la cuarentena no estuvo tomada en su momento de una manera adecuada, que seguramente las cifras pues así lo ameritaban, la misma urgencia y la misma celeridad, y que seguramente las medidas que se están tomando en estos días tienen un claro sentido y una necesidad imperiosa. Pero eso no nos impide pensar que, como todos los remedios, tienen utilidades, pero tienen efectos secundarios. Y en este momento yo veo dos preocupaciones grandes. Una, el retraso de algunas entidades crónicas de salud. Desde toda perspectiva, desde los problemas odontológicos hasta las enfermedades comunes que se pueden desajustar o aparecer y las personas van a retardar la consulta. Y lo segundo, todo el fenómeno de lo mental, que creo yo que va a traer cifras importantes, y en eso es casi un reto a los sistemas de salud, de que deberían fortalecer, desarrollar, dinamizar toda la atención en salud mental. Duda Suri Chama, me da la impresión, puede ser solo impresión, de que estoy cada día más rodeado de gente que dice que ya no quiere ver noticias, que no quiere comentar el tema del coronavirus por salud mental, entre comillas. ¿La información hace daño? ¿Es conveniente aislarse de la información para sentirse un poco mejor? Quizás vamos a ver publicaciones en ese sentido más pronto que tarde. Es uno de los factores de riesgo alto. Pero quizás lo que ha hecho más daño hasta hoy ha sido la desinformación. Es decir, lastimosamente, las redes, que hoy en día es un vehículo de alta comunicación, se ha convertido en un lugar donde encuentras tú visiones a veces sin mucho fundamento, desastrosas, apocalípticas. Y creo que la manera de salir adelante de esto es el optimismo, el esperar. Pero igual también los medios, lastimosamente, en un mundo que se ha encogido tanto en las actividades cotidianas, pues han hecho de la pandemia el leitmotiv, la razón central de la información. Sí. Y creo que con tanta información también ha generado situaciones traumáticas. Y estamos viendo ya efectos postraumáticos de esto. ¿Hemos exagerado los medios, dice usted, doctor Córdoba? Yo sería quizás muy, muy atrevido a hablar de esto, pero sí, yo sí creo que los medios deberían encontrar también otras noticias positivas, noticias saludables, aún las mismas campañas publicitarias oficiales no deberían estar inspiradas en el miedo, en la amenaza, sino quizás en la necesidad de demostrar los cuidados, de la necesidad de implementar los cuidados básicos, de que las personas se tiñan desde la planta de los pies, que lo sientan como un fenómeno propio, y el optimismo y la esperanza. Y también traer otras noticias de otras situaciones. El asunto es que es cierto que la vida se ha detenido, pero a veces sin duda produce desazón de lo que yo he llamado la vida en paralelo. Es cierto, con un ojo deberíamos estar viendo el COVID y los riesgos que esto implica, que son dramáticos, son muy importantes, y tenemos que no bajar la guardia, sino incrementarla. Pero con el otro ojo ver la vida y no dejar que esto nos quite la felicidad. Doctor Córdoba, muchas gracias por darnos unos minutos. Apreciamos mucho esta conversación, nos enseña muchísimo y también nos hace entender que esto tiene otro tipo de efectos, otro tipo de situaciones, otro tipo de resultados que inicialmente no veíamos, solo pensábamos que era la parte pulmonar y la parte corporal, pero no la mental, y ahora estamos dándonos cuenta que uno de los efectos que también trae todo esto es la mental, y que tenemos que tener mucho cuidado con la manera en que mentalmente esto nos afecta. Esto nos pone más irascibles, ¿no, doctor? ¿Me parece? Sin duda, eso es una de las señales quizás de alarma, por decirlo así, sin darnos cuenta. Y por eso hay que hablar en primera persona, terminamos tirando la puerta más duro, sí, terminamos hablando más fuerte, sí, terminamos sí, siendo más susceptibles frente sí, a la respuesta inesperada. Sí, así es. Doctor, gracias. Un abrazo enorme. Y Luis Carlos, un abrazo. Nos encanta tener esa conversación. Gracias. Bueno, aprendimos mucho. Gracias, doctor. 9:33, William, es que esto de verdad... tiene muchos efectos y efectos adicionales, efectos que nos afectan a todos, y este cuento sí, de la salud mental, mire, este fin de semana estuve muy pendiente de lo que decían los medios estadounidenses sobre la pandemia, y la que se viene es una pandemia de situación mental, de la manera en que reaccionamos. Además es poco latente, ¿no? No se no es tan visible como otras cosas que sí son muy visibles en una pandemia. Esta es una enfermedad silenciosa y que, como advertía el doctor Córdoba a Luis Carlos, que es una autoridad en el tema de la psicología en el país, sí, es tal vez de los profesionales de esa área que más conocen, referente en Colombia sobre este tema, se van a notar solo años más adelante. Es decir, esta generación COVID, estos niños que están hoy encerrados en las casas con sus papás y con sus familias, van a tener unos efectos psicológicos posiblemente serios, pero sí, mucho más adelante. No se ven hoy, los veremos años más tarde. Pero también hoy. Es decir, eso último que me decía el doctor, que la gente cada vez está mucho más irascible y que se siente mal, sí, y que grita y que llora y que... pues hombre, yo creo que todos hemos sentido un poco esos episodios por culpa del confinamiento en la casa. Es que es muy difícil, todos, es muy difícil. Muy todos. Difícil. Si a usted le entra una llamada al celular, se pone furioso y dice, no, esto... Lo que dice el doctor Córdoba, tira la puerta más duro. No es fácil contenerse. No, no. Y eso debe tener unos efectos en términos familiares muy duros, doctora Cristina, ¿no? Por eso los episodios de violencia familiar cada vez son más grandes y... Es que esto no es fácil, o sea, el humano no está para estar metido en la casa todo el tiempo, es que uno ya no sabe, ¿no? Es complejo, complejo, complejo, complejo. 8:35, vamos a los titulares, esto es la FM, las noticias como son. En la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC, creamos futuro. Inscripciones abiertas en los programas profesionales de diseño industrial, artes plásticas, música, diseño gráfico, artes escénicas y comunicación audiovisual. Más información en www.univac.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Son las 8:36 minutos en Colombia, desde Medellín. Soy Azuri Chamá, aquí están los titulares en la FM. Rodrigo Córdoba, médico, psiquiatra, experto en salud mental, expresidente de sociedades científicas, profesor de la Universidad del Rosario, se refirió hace instantes en la FM a la salud mental que se ha visto afectada por la pandemia de coronavirus, especialmente en el país. Seguramente las medidas que se están tomando en estos días tienen un claro sentido de una necesidad inferior, pero eso no nos impide pensar que, como todos los remedios, tienen utilidades, pero tienen efectos secundarios. Todo el fenómeno de lo mental, que creo yo que va a traer cifras importantes, y en eso está un reto a los sistemas de salud. La gobernadora del Valle y el alcalde de Cali le han pedido al presidente Iván Duque que les permita utilizar en el departamento ivermectina por el alto número de pacientes con COVID-19. En Barranquilla han fallecido 10 de los heridos de la explosión de camión cisterna en Tasajera, 9 siguen recibiendo asistencia médica en 2 clínicas de la capital del Atlántico. Y la actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta, ha fallecido por complicaciones derivadas de un cáncer de mama, lo informa la edición digital de la revista People. Jorge Valdano, exdirector deportivo del Real Madrid, dijo que siente que ha fracasado con James Rodríguez porque confiaba en la categoría y en la clase del jugador. Señaló que hay jugadores que cuando pasan los años son mejores futbolistas. 8:37. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Bosa entre un motociclista, un taxi y un vehículo particular en la carrera 92 con calle 74 Sur en sentido oriente-occidente. También le recordamos a todos nuestros oyentes que las autoridades están imponiendo comparendos a las personas que no vayan con tapabocas en su vehículo particular. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Los deportes en la FM. En la familia Chevrolet apoyamos a quien siempre lo da todo. Descubre tu tracker en nuestro Live Store o en chevrolet.com.co. El británico Lewis Hamilton se adjudicó la segunda válida del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1, el Gran Premio de Estiria, en el mismo escenario donde se realizó la apertura del campeonato en Austria. Valtteri Bottas, su compañero de equipo, quien ganó la carrera inicial, cruzó la meta segundo, es el líder del campeonato, mientras que el holandés Max Verstappen completó el podio de los ganadores, donde los pilotos recibieron los trofeos con robots para cumplir con el distanciamiento social. El piloto del día fue el mexicano Sergio El Checo Pérez, quien había partido desde el puesto número 17 y al final cruzó la meta en el puesto número 6. Durante las dos semanas en Austria se cumplió con un aislamiento estricto entre cada uno de los equipos y se realizaron más de 8.000 pruebas del COVID-19 y no arrojaron ningún positivo. El próximo fin de semana se cumplirá la tercera válida del campeonato en el circuito de Hungaroring en el marco del Gran Premio de Hungría. Germán Mejía Pinto en la FM. En la familia Chevrolet apoyamos a quienes siempre lo dan todo. Estrena hoy tu Tracker con 6 airbags y apertura y encendido sin llave y empieza a pagar en el 2022 sin intereses más póliza todo riesgo gratis. Agenda hoy tu experiencia en nuestro Live Store de manera personalizada, por videollamada y desde donde quieras. Conoce más en chevrolet.com.co. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa. Con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. William Calderón está en la FM. 8:40 minutos. Doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria. Muy buenos días. Hola William, buenos días. Un saludo especial para ti y todos los oyentes. Buen inicio de semana para todos. Igualmente, muchas gracias por atender esta comunicación y seguir orientándonos para poder resolver las dudas, las inquietudes que hay respecto de cómo acceder al servicio financiero en el país en esta temporada de cuarentena. Hay inquietudes que nos han enviado los oyentes y que nos pueden seguir enviando a lo largo de la mañana al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. Aquí hay un mensaje. Hola, mi nombre es Claudia Alexandra Torres. Llamo para averiguar si el banco tiene permitido incumplir los documentos que nos hizo diligenciar a comienzo de la pandemia, donde la entidad se comprometía a congelar las cuotas de los créditos, pero resulta que durante estos 3 meses que han pasado no ha sido así, siguen activas y adicional a eso pues los intereses también. Bueno, los alivios que se dieron de manera automática por parte de algunas entidades bancarias, digamos que eso fue algo ni siquiera pues fue pedido o solicitado por los clientes, sino simplemente que se aplicó de manera automática para todos, para todo tipo de créditos. En este caso, por lo que comenta el oyente, pues no se hizo de manera automática. Eso significa que cada una de esas de esos beneficios o alivios había que solicitarlo ante la entidad financiera, o hay que solicitarlo porque todavía estamos a tiempo para poderlo hacer. En la medida en que nuestros ingresos se hayan visto afectados, podemos pedir el aplazamiento del pago de esos créditos, que son los periodos de gracia o lo que inicialmente se conoció como congelamiento. Esos aplazamientos se dan de acuerdo a la situación que tenga cada persona, si hay una posible mejora en ingresos dependiendo de la reactivación económica del sector donde trabaja, pero pues digamos que en medio de la coyuntura donde estamos volviéndonos a confinar, pues obviamente eso va a ser un poco más complejo, pero esa posibilidad todavía está habilitada, es decir, hasta el 1 de agosto las personas podrán seguir solicitando esos alivios de manera individual. El banco evaluará en el marco de la circular 22 que se expidió hace muy poco, hace un par de semanas por parte de la Superintendencia Financiera, si pues da lugar o no a esos periodos de gracia, o si se le aplica algún otro alivio como una refinanciación del crédito donde la cuota sea más baja y los intereses pues no se mantengan, en ese caso no podrían subir. En este caso los periodos de gracia o esos aplazamientos podrán ir inclusive hasta diciembre de este año o eventualmente hasta enero del próximo año. Doctor Rojas, muchas gracias. No olviden, sigan enviándonos sus mensajes, sus preguntas, sus inquietudes al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. Esta es la FM, las noticias como son. La FM, hacemos parte de tu vida. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. ¡Dice! Todo Juntos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. No importa cómo te sientas hoy, levántate y sal a tu ventana a brillar. El sol no es suficiente para iluminar todo el planeta. También te necesita a ti, como nosotros, la EPM, siempre. I don't know where my baby is, but I'll find him, somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Esta es la EPM. Hoy es lunes de todo en la FM y analizando la música que estoy poniendo, he llegado a la conclusión de que la música del Reino Unido es la mejor música del mundo. Ella es Lisa Stanfield y esto es All Around the World. La FM. Ocho de la mañana, 45 minutos. Hay muchas reacciones este fin de semana de varias columnas y varias publicaciones que aparecieron en los diferentes diarios y revistas del país. Santiago, ¿usted vio la pelea de Vicky Dávila y Héctor Abad Faciolince? Vicky le contestó una columna de Héctor Abad, ¿no? Sí, pues ahí hay que decir que el que primero atacó fue Héctor Abad, por una columna que publicó el fin de semana pasado en El Espectador, respondiendo a una publicación que había hecho Semana sobre las cifras del Espectador y la posibilidad de que se convirtiera en semanario. Héctor Abad utilizó en esa columna un diminutivo para referirse a Vicky Dávila y además la nombró como una mandadera de Gabriel Gilinski, la llamó Viquita. Y pues Vicky no se ocultó y le respondió con una columna que se titula A Héctor Abad le digo. Toda una columna dedicada a responderle a Héctor Abad, además pues con unos cuestionamientos muy fuertes. Lo trata de machista, dice que siempre ha sido uno de los defendidos por un círculo de la élite, que tiene que respetar que ella tiene su propio talento y que ha hecho una carrera independiente con criterio de 30 años y que no es la mandadera de nadie. Pero pues una pelea bastante dura que se quedó además en dos columnas completas, Héctor Abad y Vicky. ¿Vio las columnas, William? ¿Profe? ¿Doctora Cristina? Claro, muchas terribles. Y sobre esa que menciona Santiago, pues sí. La verdad es que, es decir, yo me pongo a pensar es en los lectores. Sí. Los lectores de Semana, si les interesa una pelea personal de un columnista con quien sea. Yo no sé, pues yo la verdad soy de esa generación de viejos que cree que el periodismo es más servicio, es un servicio público, pues como el agua o como la luz, y que a la gente hay que darle cosas que le sirvan para el día a día, que le sirvan, sí, para tomar decisiones, que le ayuden a ser mejor persona. Entonces, pues no, la verdad es, sí, yo me alejo la verdad de esa manera de ver el periodismo. No lo digo pues por Vicky, pues, digamos en este caso puntual de la columna que hizo, sino que veo que hay una tendencia en ese sentido. Muchos periodistas se han ido por ese camino. Pero creo que no es el estilo que por lo menos yo aprendí hace muchos años de hacer periodismo y el tipo de periodismo que me gusta consumir. Sí. Otra columna interesante este fin de semana fue de Daniel Coronel, con unos audios de un senador del partido de la U, de Eduardo Pulgar. Ana María Cuesta, ¿de qué se trata la columna? ¿Qué audios llegaron y qué audios tenemos nosotros también en nuestras manos? Bueno, Luis Carlos, hay que decir que esta columna es en el marco de un proceso que ha rodeado a Barranquilla desde 2016, el proceso por el manejo de la Universidad Metropolitana y del Hospital Metropolitano a través de la Fundación Acosta Vendec. Aquí estamos hablando de una millonaria herencia y del manejo de estas instituciones que facturan bastante. Este caso pues ya ha tenido de todo, hay varios magistrados investigados por temas similares al que reveló Daniel Coronel, que era el ofrecimiento de una dádiva a un juez de la República para que tomara una actuación en este proceso. Lo que se ha conocido en las últimas horas, según esta columna de Coronel y unos audios que también nos llegaron a nosotros en la FM, es que el senador del partido de la U, Eduardo Pulgar, quien cita al entonces juez del municipio de Usiacurí, Andrés Rodríguez Cáez, pues Pulgar lo cita a través de un enlace, que es el alcalde del pueblo, Ronald Padilla, en esta reunión que tiene lugar en el apartamento del senador Pulgar a mediados de 2017, él le plantea un favor o un negocio al juez para beneficiar a uno de los bandos del proceso. Escuchemos el audio. Sí, quiero apelar ahí a la buena relación que ustedes tienen para ver si me pueden ayudar, hermana. Es una universidad, me pongo un voto muy importante. Este audio no se escucha muy bien, pero al principio le dice que quiere apelar a la buena relación que tienen, porque la universidad le pone unos votos importantes. Antes de esta petición, el senador Pulgar le había dicho al juez que él hizo que la Presidencia de la República y que el Ministerio de Educación nombraran a alguien cercano de todo este proceso judicial en una universidad, y relata también que esta universidad metropolitana le ha ayudado con becas y votos. En esta parte del audio se plantea el negocio, pero el senador Pulgar no dice explícitamente de qué se trata. Los más están preocupados, y yo te digo la verdad, a mí lo que más me preocupa es la arena política, que ya está a 9 meses de mi elección, y esa arena es un hueco. Eso más me ayuda ahí con becas, me dan puestecitos, yo te hablo la verdad. Y cuando llega la campaña me tiran un billetico, no voy a negar nada, no voy a negar eso. Y los más son juiciosos, tú sabes, por ejemplo, si yo le digo a los más, hey, loco, esta vaina vale 200 balas. Me dice, ¿a qué hora y dónde? Ya, si para hablar claro. Yo le digo a ustedes la verdad, aquí hay un negocio. Tú a ti te digo un negocio ya. No sé. Bueno, ya en esta parte interviene el juez que fue citado al apartamento del senador Pulgar. Él se llama Andrés Rodríguez. Él es el que graba todo y, según lo que se escucha en este audio, él no acepta el ofrecimiento del senador. Yo, en principio, acepté la reunión aquí porque por el intermedio del alcalde, de Ronald, pero yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocio y yo para eso sin... O sea, para eso sin... Déjeme... Que me haga la audiencia. Déjame explicarle primero por qué supuestamente llega allá. Sí, Ronald me abordaba esa tarde y me decía, doctor, pero ¿por qué Usiacurí? Pero bueno, usted sabe que Usiacurí ha venido moviendo, se ha dejado casos, ha manejado casos delicados de garantía, yo allá he manejado casos. ¿Qué me dijo? Ajá. Este man es un man serio que ha trabajado hasta vaya. Este proceso de la Universidad Metropolitana es un proceso complejo, que enfrenta a la hija del matrimonio del ex senador Gabriel Acosta Bendec con un medio hermano y varios primos. Es un tema como de control de una universidad y ya han sido investigados algunos magistrados porque han proferido decisiones a favor de uno de los dos bandos. Entonces, lo que se denuncia en esta columna es el intento de tratar de comprar la decisión de un juez municipal. Y el juez pues valientemente graba y se descubre todo este entramado que involucra al senador del partido de la U, Eduardo Pulgar, que ya ha tenido en el pasado otros escándalos. Y se vienen más audios, ¿no, Ana María? Hay más audios, ¿no? Sí, hay más audios que comprometen a personas con este caso puntual del ofrecimiento del juez. Y pues habrá que esperar con el desarrollo de las horas. Sí, van a ser publicados. Ya el Comité de Ética del Partido de la U emitió un comunicado en el que pide investigar estos hechos en el que se ve involucrado el senador. Lo que se sabe es que el senador llega a hacer este ofrecimiento por temas políticos y porque tiene una amistad con una de las partes involucradas en este proceso de la Metropolitana. Esperemos a ver qué explicaciones da el senador. Bueno, 8:53. Profesor Fernando Quijano, director del Diario de la República. Estoy muy preocupado. Cuénteme. La portada de Subdiario, realmente desde que llegó anoche no me ha dejado dormir. Economistas coinciden en que la tributaria es inevitable. ¿Cuándo vamos a tener una reforma tributaria, profe? Bueno, empecemos por decir que el señor ministro Alberto Carrasquilla ya conformó otra comisión de sabios, pero esta es con acento extranjero. Son seis personas de gran prestigio tributarista y él ya se rodeó de unos personajes. Lo segundo es que hicimos un ejercicio interesante con los exministros de Hacienda vivos, los que hablan, ¿no? Porque acuérdese que Juan Manuel Santos fue ministro de Hacienda, César Gaviria fue ministro de Hacienda, el resto, con el resto hablamos y ellos todos coinciden exactamente en lo mismo. Mire, la reforma tributaria es inminente. Solamente cuatro consejos breves, porque eso es una bitácora larguísima. Uno, debe tramitarse en el 2021. Dos, debe escribirse desde cero, o sea, borrón y cuenta nueva. Debe aspirar a recaudar el 2% del Producto Interno Bruto hacia el 2022. Y la cuarta, que esto sí parece que es un mantra, eliminar las exenciones que tuvo o que le metió la última reforma tributaria o ley de crecimiento económico. Profe, se viene un monstruo, profe. No, y además acuérdese que hay una demanda caminando, ¿no? Una demanda al estatuto tributario, que si la Corte, como suele suceder, amanece y dice se acaba de caer el estatuto tributario, es algo similar para nuestros oyentes, que salga la misma Corte y diga demandaron el código de tránsito y usted puede pasar los semáforos en rojo, no hay partes, no hay infracciones, haga lo que le dé la gana. Eso es lo que puede pasar. Doctora Cristina Plazas. Sí, la situación no está fácil, doctora Cristina Plazas. Y este fin de semana se entregó Neida Pinto, la exgobernadora de La Guajira. Luis Carlos, acordémonos que Oneida Pinto se había fugado, era en este momento prófuga de la justicia, luego de haber estado en una audiencia y cuando le estaban dictando la medida de aseguramiento, dijo que se paraba un minuto y nunca volvió. Mire, Oneida Pinto, como usted lo dice, se entregó este fin de semana y la razón de su medida de aseguramiento es por la presunta pérdida de más de 5.900 millones de pesos en las construcciones de adoquines en el municipio de Albanio, cuando esta fue alcaldesa. Los delitos que se le imputaron fueron peculado por apropiación, concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público. Como le digo, la exgobernadora llevaba un año huyendo de la justicia y este fin de semana se comunicó con la Defensoría del Pueblo y a través de ellos fue que se encargó, se entregó. La señora Pinto también está investigada por irregularidades en contratos de alimentación escolar. 8:56 a.m. Y rápidamente, en Estados Unidos, Diana Mateus, estoy viendo titular a esta hora en toda la prensa de la Unión Americana, el equipo de fútbol americano, los Redskins, se van a cambiar el nombre. Ya no se van a llamar los Redskins por considerar el nombre después de 87 años, algo racista. ¿De qué se trata, Diana? Sí, Luis Carlos, están trabajando estrechamente para desarrollar un nuevo nombre y también enfoque de ese diseño que va a mejorar la posición de la franquicia, ha dicho el equipo, precisamente frente a todo el tema y el debate por racismo que se ha presentado pues desde las últimas semanas en todo el país. Han dicho que desde el pasado 3 de julio anunciaron el comienzo de esa revisión exhaustiva del nombre del equipo, ya la revisión ha comenzado en serio y por ese motivo quieren mantener a los patrocinadores y a todos los fanáticos y la comunidad informados de ese pensamiento y en la medida en que van anunciando. Así que, por lo menos hasta el momento, han dicho que van a retirar el nombre y el logotipo del equipo y pues estaremos muy atentos de la decisión que se tomen, pero pues sin duda es un anuncio muy importante y en medio de este debate sobre racismo aquí en los Estados Unidos. El Redskins era por los nativos americanos que vivían en Estados Unidos antes y consideraban o consideran los grupos de movimientos sociales que decirles cara roja, piel roja a los nativos americanos es un insulto, ¿no? Por eso es que lo quitan. Exactamente. Piel exactamente. Roja. Piel el roja. Cigarrillo piel roja se acaba. Sí, es que se está acabando. Pues, entiendo que también la señora del límpido JGB también la van a quitar. Blanquita. ¿A Blanquita también la van a quitar? Blanqui, sí. Y Beso de Negra, los también que son como unos pasabocas, sale. Sí. ¿Y no estamos siendo más papistas que el Papa? Yo tiendo a pensar que sí, profe. No, peligrosa está este comentario, pero bueno. Sí, Blanquita se acaba,